Bienvenidos a esta última conversación. Saben, a menudo pensamos que terminar un curso se trata de obtener un certificado, pero este recorrido ha sido diferente. No hemos aprendido trucos nuevos, hemos desmantelado quiénes éramos para construir algo mejor. Totalmente. Y creo que el punto de partida de esta charla debe ser esa muerte necesaria de la que hablamos, la muerte del profesor transmisor. Es una idea fuerte, pero liberadora. Durante décadas nuestra autoridad venía de tener el dato. Yo tenía el libro, tú no. Yo sabía la fórmula, tú no. Pero hoy, en una economía de abundancia informacional, esa autoridad se evaporó. Y eso generó una crisis de identidad brutal. Muchos colegas sienten que si no dictan clase, no están trabajando. Pero lo que descubrimos aquí es que el vacío que dejó el transmisor lo ha llenado un rol mucho más poderoso, el arquitecto de experiencias. Me encanta esa distinción. El transmisor entrega paquetes de información. El arquitecto diseña espacios donde suceden cosas. Y para diseñar esos espacios, tuvimos que entender la materia prima, el cerebro del estudiante. Ese fue el segundo gran pilar temático, la neurodidáctica. Dejamos de culpar al estudiante por no prestar atención y empezamos a entender su biología. Entendimos que su cerebro tiene un portero, el SARA, que bloquea todo lo que sea aburrido o predecible. Exacto. No es falta de respeto, es supervivencia evolutiva. Si yo llego leyendo diapositivas, el cerebro del chico se apaga para ahorrar energía. La lección ahí fue clara. Sin emoción, no hay memoria. La amígdala es el pegamento del aprendizaje. Si no logramos que el estudiante sienta el problema, nunca va a recordar la solución. Y ahí es donde entra la tecnología, pero no como la usábamos antes. Creo que el cambio de paradigma más grande del curso fue dejar de ver la tecnología como una herramienta neutral. La famosa diferencia entre la prótesis y el amplificador. Tal cual. Una prótesis hace el trabajo por ti. ChatGPT, escríbeme el ensayo. Eso atrofia el pensamiento. Un amplificador, en cambio, te obliga a pensar más. ChatGPT actúa como mi oponente en un debate socrático. Eso es cognición extendida. Es entender que el celular del alumno no es un enemigo a vencer, sino una extensión de su mente. El nuevo docente no prohíbe el dispositivo. Diseña retos tan complejos que el alumno necesita el dispositivo para resolverlos. Y eso nos lleva al tema de la metodología. Hablamos de la provocación. Lucha productiva. ¡Qué concepto tan necesario! Hemos acostumbrado a los alumnos a caminos pavimentados. Aquí está la guía, aquí está el resumen. Pero el aprendizaje real ocurre en la fricción, en la incertidumbre. Por eso pasamos del ejercicio al problema. El ejercicio tiene una respuesta correcta. El problema tiene mil caminos posibles. Nuestro trabajo ya no es darles el mapa, es darles la brújula y lanzarlos al territorio. Pero, colega, todo esto se derrumba si al final del semestre les ponemos un examen de opción múltiple. El nudo de la evaluación. Es la incoherencia más grande de la universidad actual. Enseñamos para el siglo XXI y evaluamos para 1950. La propuesta de la evaluación auténtica es el cierre ético de este curso. Si un algoritmo puede aprobar tu examen no sirve. Necesitamos evaluar la transferencia, no la retención. Necesitamos verlos defender sus ideas, no solo repetir las nuestras. Entonces, si sumamos todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos a un profesional que ya no compite con Google. Tenemos a un mentor que entiende la biología de la emoción. Tenemos a un tecnólogo que usa amplificadores cognitivos. Y tenemos a un evaluador que busca evidencias reales. Tenemos a un docente que ha encontrado su ikigai, ese punto dulce entre lo que ama de su disciplina, lo que el mundo necesita y lo que la tecnología permite. Colega, tienes tu portafolio, tienes tu mapa. La puerta del aula se va a abrir el lunes. No entres a dictar. Entra a inspirar. Gracias por atreverte a renacer. Nos vemos en el futuro de la educación.